Continuamos a estar informativo 88.9, los que significa la salud, lo que significa los profesionales de la salud, CIPRUS, están en plan de lucha nuevamente. Estamos en comunicación con Gonzalo Cabruja. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Bueno, queremos saber cómo se da el plan de lucha esta semana, fundamentalmente están determinadas medidas de fuerza, y cuál es el reclamo en concreto, ¿no? Que significa fundamentalmente paritarias, digamos, el común denominador de todos los sindicatos que dependen de la provincia, ¿no? Sí, más o menos estamos en sintonía, un paro de 48 horas, coincido el viernes con el paro de mujeres trabajadoras, donde va a haber una movilización también. Mañana va a haber otra movilización en el Ministerio de Salud que vamos a organizar y llevar a cabo. Y bueno, el conflicto está planteado desde el inicio de la sesión, donde los ministros, el gobernador, plantean salario del personal de salud, de educación, de distintos ministerios, donde se ajuste el acuerdo a la recaudación de la provincia. Y bueno, en una provincia tan rica como la nuestra, plantea el ajuste de los salarios y no tocar las grandes ganancias de las grandes empresas que están situadas en la provincia, que son muchas, y sería fácil recomponer las finanzas de la provincia. Pero prefieren ajustarnos a nosotros, por lo tanto nosotros vamos a plantearle que no queremos eso, porque los salarios, los que movemos la salud, los que damos a los chicos, los que cuidamos a los viejos, los que estamos al frente, todo lo que tenga que ver con los servicios sociales y que hace al bienestar de la gente, tenemos un salario digno. Y no vamos a renunciar a eso, y ni bajar la calidad del servicio, que también es lo que denunciamos, que van por la baja de la calidad. Creo que este gobierno se ajusta y se entiende muy bien con el gobierno nacional, y son gobiernos conservadores, donde lo único que los números se le ajustan siempre hacia el trabajador, hacia los empleados. Nos tiran, están tirando información falsa a la población con respecto a lo que es el reemplazo docente, para poner en contra a la población. Pero bueno, es una disputa de sentido, que de salud también nos oponemos, fervientemente. Gonzalo, usted venía con reclamo del año pasado, que significa pase a planta permanente. ¿Eso hubo algún avance o directamente quedó, digamos, en la misma situación que se daba con el gobierno anterior? Mirá, imagínate que todavía no tenemos fecha de cobro del 22% que nos debe en el mes de diciembre. Eso está definido por paritaria, está definido, digamos, eso está definido, 22%. Sí, está definido, pero no se sabe cuándo se cobra. Tuvimos una sola reunión paritaria, no nos ofrecieron nada. A los docentes les ofrecieron un 7%. No llaman a nueva paritaria, a nosotros, a salud, por ejemplo. En la educación sí está planteada para el martes que viene. Pero imagínate que el tema de los pasos a planta está recontra congelado. No, los compañeros siguen trabajando codo a codo con un salario de 150 o 200 mil pesos menos. O sea, sin vacaciones, sin poder enfermarse. Es una cosa espantosa que heredamos, si bien heredamos del gobierno anterior. Pero en el gobierno anterior la paritaria se ha firmado el pase a planta. Bueno, este gobierno se está negando, está queriendo revisar todo. Nosotros en salud, con lo que tiene que ver profesionales, creo que no van a encontrar demasiado problema, solamente no se ajustan a pasarlo, a blanquearlo, porque no les conviene y porque para ellos es una evaluación más. El planilla de Excel no les cierra, y no quieren votar a los grandes terratenientes, las grandes empresas que siguen ganando muchísimo dinero. Gonzalo, y concretamente, más allá de la deuda del año pasado, vos me decías que no hay llamado para Italia, un poco el planteo que están haciendo ustedes, y bueno, digamos un poco la tónica que ha tomado el gobierno con distintos sectores, vos decís, maestro, 7%, pero hay un desfasaje también con respecto al año anterior. O sea que una política que este gobierno provincial, digamos, ha dejado fundamentalmente, no le cierran los números por la medida que ha tomado el gobierno a nivel nacional, pero eso no quita de que ustedes están cumpliendo funciones. Y vos me hablabas de algo fundamental, como es, digamos, la logística que usted necesita para funcionar, ¿no es cierto? Que también está fallando en eso, ¿no? Lo que significa los elementos básicos para poder atender a la gente. Y sí, está hablando por todos lados este gobierno, y hoy dimos acceso a un decreto donde aumenta los viáticos de personal político hasta un 70%. Sí, lo vi. Gobierno. La verdad que aumentarse los viáticos un 70% para moverse y cobrarlo a fin de mes no tiene ningún problema, ningún empacho. Ahora, para aumentarnos el sueldo nosotros, que estamos perdiendo cerca de un 30, un 40% nuestro poder adquisitivo, sí, todos los problemas y todas las condiciones. Entonces, la verdad que esta gente de progresista no tiene nada, es un clásico gobierno conservador de derecha y donde lo único que plantea es el ajuste hacia abajo. Gonzalo, concreto entonces, paro jueves y viernes y con movilización. Sí, paro jueves y viernes y semana que viene estaríamos analizando si no convocan a paritaria, se dedican las medidas de descuento. ¿Hubo amenaza de descuento esta vez? ¿Cómo? Si hubo amenaza de descuento en los salarios. No, hasta ahora no hubo menos, pero yo creo que con la extensión del conflicto van a venir las amenazas y van a poder llegar a venir. Perfecto, daremos contacto, Gonzalo. Bueno, listo, gracias. Bueno, Gonzalo Cabruja de Citru estuvo por el 68.9, paro de actividades, fundamentalmente guardando la guardia mínima en los hospitales, así que tengan en cuenta la gente que viaja, que va al hospital de Santa Fe, por lo general con ya turnos programados, que posiblemente sean no se pueda realizar, o también la atención en el hospital va a ser con guardias mínimas, jueves y viernes.